Gracias por escuchar el Noticiero Popular en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org. Y hoy es el 15 de septiembre y en Centroamérica y en México se estará celebrando el inicio de los movimientos de independencia con mucho orgullo en países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A todos ellos enviamos un abrazo felicitándolos por este Día de la Independencia. En un momento platicaremos de cuáles fueron algunas de las causas más importantes para la independencia de México en particular. Tendremos noticias también de lo que sucede en nuestras comunidades de origen en este país y en el mundo. Como radio comunitaria, agradecemos mucho sus colaboraciones y les invitamos a participar en el noticiero enviándonos lo que sucede en sus comunidades, en sus lugares de origen, en sus trabajos. Y empecemos con las noticias del día de hoy. Hoy es el 15 de septiembre. 7 países centroamericanos celebran su aniversario de independencia en septiembre. México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Chile son los países que celebran en esta fecha un año más de su independencia. Y los que nos encontramos fuera de nuestros lugares de origen, pues celebramos el mes de la Hispanidad con festivales, gastronomía, homenajes y muchas tradiciones. Cada uno le pone un toque especial para tener un reconocimiento con mucho respeto y honrar a nuestros héroes y sus luchas por darnos estos movimientos de independencia. Entonces, un fuerte abrazo solidario para todos los residentes acá de México, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala y de Chile. Un abrazo fraterno latinoamericano. Estamos unidos en la lucha y en nuestras tradiciones. Buenos días, pues hoy es el 15 de septiembre y como mexicana, en donde quiera que nos encontremos, estaremos celebrando esta fecha tan significativa para todos, para todas. Me gustaría enfatizar en algunas causas históricas, económicas, políticas y sociales que tienen como consecuencia estos movimientos de independencia en México. Es importante también saber qué es lo que sucedía en el mundo en esos momentos. Especialmente en España. La guerra de independencia fue un conflicto armado que finalmente terminó con el dominio del Imperio Español sobre el territorio de la Nueva España en 1821. Como sabemos, las zonas que comprenden hoy México, Centroamérica y una porción de Estados Unidos cayeron en las manos de los españoles en agosto de 1521, cuando Hernán Cortés y su ejército de conquistadores derrocaron al Imperio Mexica. Una de las primeras revueltas en contra del gobierno español fue liderada por Martín Cortés Malintzin, el hijo ilegítimo de Hernán Cortés y de la Malinche, su intérprete y concubina. El evento ahora es conocido como la conspiración de Martín Cortés y demostraba una incipiente inconformidad ante algunas de las leyes españolas. Pero ahora, hablando de las principales causas de la independencia, recordemos que en el siglo XVIII la expansión económica y en cierto grado de relajamiento político llevó a las colonias españolas a generar expectaciones de autonomía. Estos pensamientos fueron impulsados por las revoluciones que sucedieron en Estados Unidos en 1776 y en Francia en 1789, así como en Haití había un movimiento de rebelión también en 1804. También una causa muy importante es la fuerte estratificación social marcada en la Nueva España, que comenzó a generar un malestar en la población y contribuyó a generar tensiones dirigidas hacia la revolución. Los criollos se consideraban, o sea, los españoles nacidos en la Nueva España,

convocó a los habitantes del pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, a alzarse en armas en busca de su libertad. Tanto el 15 como el 16 de septiembre son considerados días festivos. Entonces, la independencia de México inicia con el Grito de Dolores. El evento histórico fue impulsado por una serie de factores en la región. Por un lado, se encontraba el descontento de los indígenas debido a la opresión colonial y sus precarias condiciones laborales, lo que los llevó a ver la expulsión de los españoles como una oportunidad para mejorar su calidad de vida. La influencia de las ideas ilustradas europeas y el destacado liderazgo de figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, desempeñaron un papel clave en avivar la chispa independentista. A pesar de algunos éxitos iniciales, los insurgentes liderados por Hidalgo y Morelos enfrentaron derrotas y la muerte de sus líderes en manos de las fuerzas realistas. Sin embargo, el proceso independentista continuó bajo el liderazgo de Agustín Iturbide, un oficial del ejército español que se unió a la causa independentista. Iturbide proclama el Plan de Iguala en 1821, que abogaba por la independencia y la unión de los mexicanos. Esta proclamación finalmente condujo a la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Ese pueblo de Dolores, qué pueblito, qué terreno tan bonito, tan alegre, tan ideal. Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado un pueblito que es precioso, valiente y tradicional. Sus hazañas en la historia se escribieron. Su pasado es un recuerdo que nos llena de valor. Yo lo llevo en mi conciencia, cuna de la independencia, alma de nuestra nación. ¡Viva México completo, nuestro México repleto de belleza sin igual! De esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. ¡Mexicanos! ¡Viva Dolores Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Es el 15 de septiembre, una fecha que todos los mexicanos recordamos con honor. Es el día en que levantamos la bandera más bonita. Es el día en que celebramos lo que Hidalgo principió. Que repiquen las campanas de Dolores y al compás de los acordes de nuestro himno nacional. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Gritemos que aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. ¡Viva México completo, nuestro México repleto de belleza sin igual! De esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. El número de muertos por las inundaciones en Libia asciende a 5.100 personas. Se perdieron familias enteras en ese diluvio, afirma un voluntario. esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. Equipos de búsqueda peinaron calles, edificios destrozados e incluso el mar el miércoles en busca de cadáveres en una ciudad costera de Libia, donde el colapso de dos represas desató una enorme inundación repentina que mató al menos 5.100 personas. La ciudad mediterránea de Derna ha tenido dificultades para conseguir ayuda después de que el diluvio del domingo por la noche arrasara la mayoría de las carreteras de acceso. Los trabajadores humanitarios que lograron llegar a la ciudad describieron la devastación en su centro, con miles de personas aún desaparecidas y decenas de miles sin hogar. Y bueno, aquí hay una cita: hay cadáveres por todas partes, dentro de las casas, en las calles, en el mar. Donde quiera que vayas, encontrarás hombres, mujeres y niños muertos. Dijo por teléfono Emad Al-Fala, un trabajador humanitario de Benghazi, desde Derna. Se perdieron, dijo, familias enteras. La familia mediterránea, Daniel, causó inundaciones mortales el domingo en muchas ciudades del este de Libia, pero la más afectada fue Derna. Dos represas en las montañas sobre la ciudad colapsaron, provocando inundaciones que desbordaron el río Wadi Derna y atravesaron el centro de la ciudad, arrasando manzanas enteras. Hasta una cuarta parte de la ciudad ha desaparecido, dijeron funcionarios de emergencia. Las olas alcanzaron una altura de hasta 7 metros, según declaró a la emisora France 24, Jan Frides, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Libia. Mohamed Derna es un maestro de la ciudad, dijo que él y su familia y sus vecinos corrieron al techo de su edificio de apartamentos, atónitos por el volumen de agua que estaba pasando. Llegó al segundo piso de muchos edificios, dijo, y observaron a la gente de abajo, incluidos mujeres y niños, que eran arrasados por las aguas, gritando ayuda, dijo que por teléfono desde un hospital de campaña en Derna. Derna se encuentra en una estrecha llanura costera, al pie de las montañas escarpadas. Desde el sur solo quedan dos carreteras transitables. Los puentes derrumbados sobre el río dividieron el centro de la ciudad, también obstaculizando aún más el movimiento. Y Abned Abdalá, un sobreviviente que se unió al esfuerzo de búsqueda y rescate, dijo que su equipo estaba colocando los cuerpos en el patio de un hospital antes de llevarlos para enterrarlos en fosas comunes en el único cementerio intacto de Derna, y dijo, y cito, la situación es indescriptible. Familias enteras muertas en este desastre. Algunos fueron arrastrados al mar, dijo Abdala por teléfono. Bueno, Derna está a 240 kilómetros al este de Benghazi, donde la ayuda internacional empezó a llegar el martes, y los vecinos en Egipto, Argelia, Túnez, así como Turquía, Italia y los Emiratos Árabes Unidos enviaron equipos de rescate. El gobierno alemán ayuda, incluyendo mantas. Y el presidente Biden dijo que Estados Unidos enviaría dinero a organizaciones de ayuda y coordinaría con las autoridades libias, así como con las Naciones Unidas, para brindar apoyo adicional. Y de acuerdo a Amnistía Internacional, sufren defensores de la tierra abuso judicial. Esta nota de La Jornada. El uso desproporcionado del sistema de justicia en México es una de las amenazas principales que enfrentan los defensores del medio ambiente y el territorio, debido a que son criminalizados sin pruebas y sujetos a la fabricación de delitos y en muchas ocasiones objeto de múltiples formas de violencia, como el hostigamiento, amenazas, desapariciones, desplazamiento forzado y asesinatos, señaló la Amnistía Internacional de México. Los procesos penales en contra de personas defensoras intentan ser un mecanismo disuasivo para que otras personas que abogan por las mismas causas les cause miedo al ver que sus legítimas demandas pueden terminar en estigmación, represión, dijo Edith Olivares Ferreto, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Constató que una de las características más preocupantes es que las denuncias presentadas van dirigidas en gran parte a líderes, a personas que son consideradas líderes o las más visibles del movimiento de protesta, a quienes, cito, se les intenta procesar por delitos ambiguos como motín, obstrucción de obra pública y las variaciones del delito de ataques a las vías de comunicación. Mónica Ojel Oler Toca, investigadora para México, indicó que las acusaciones son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores públicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades. En ningún expediente penal existe evidencia contundente que permita configurar algún delito, dijo. El informe presentado ayer se enfoca en 4 casos documentados en el país donde se utilizó el sistema penal de manera punitiva. Por ejemplo, en la colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, un grupo de personas protestó en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales. En Yucatán, en Citlaltepec, pobladores se oponen a la megagranja porcícola en su territorio por la contaminación, afectación al agua y problemas de salud. En Chilón, Chiapas, en donde César y José Luis, defensores zetzales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Entre estas recomendaciones, Amnistía Internacional llamó al Estado mexicano a que cese de inmediato la criminalización de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos en los casos documentados en el informe se investiguen de manera adecuada para asegurar a las personas defensoras una reparación integral del daño. Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Oh, la perderás, perderás. Oh, la perderás, perderás. Esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de respiración, paren esa contaminación. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, la perderás, perderás. Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Pachamama, Pachamama, Pachamama. Y malas noticias, un juez federal vuelve a declarar ilegal a DACA, el programa de la era Obama que protege a los Dreamers de la deportación. Esta nota del CNN. Un juez federal de Texas dictaminó este miércoles que una regulación destinada a presentar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que es DACA, por sus siglas en inglés, es ilegal, dijo, en lo que representa un duro golpe para el gobierno de Biden y para los miles de estudiantes con DACA. El año pasado, el gobierno trató de mantener el programa que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Con ese objetivo, publicó una norma para codificar la política en un reglamento federal. Sin embargo, este miércoles, el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, sostuvo que DACA es ilegal y argumentó que la norma viola la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual rige cómo las agencias hacen los reglamentos. La orden no afecta a los actuales beneficiarios del programa. Aquí hay una cita: para ser claros, ni esta orden ni la orden judicial complementaria que la acompañan requieren que el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Justicia tomen cualquier medida de inmigración, deportación o acción penal contra cualquier beneficiario de DACA, solicitante o cualquier otro individuo que de otro modo no se tomaría, escribió Hanen. La CNN se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia para obtener comentarios. El programa DACA, recuerden, creado en 2012, buscó brindar un alivio temporal a los inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños, un grupo que se ha conocido como Dreamers. La medida les permite vivir y trabajar en el país, pues muchos de ellos son ahora adultos, y a finales de marzo hasta 578,680 inmigrantes inscritos en DACA, según los datos del gobierno. Y ahora, en su decisión de este miércoles, el juez Hanen citó la lucha legal que está en curso sobre el programa y puso la responsabilidad en el Congreso, y dijo, y cito: los litigios que giran en torno a la legalidad de DACA, de una forma u otra, han existido durante casi una década. Si bien simpatiza con la difícil situación de los beneficiarios de DACA y sus familias, este tribunal ha expresado sus preocupaciones sobre la legalidad del programa por algún tiempo. La solución a estas deficiencias corresponde al poder legislativo, no al ejecutivo ni al judicial, dijo Hannen. Los defensores de los inmigrantes han instado repetidamente al Congreso a que ofrezca protección a los beneficiarios de DACA, pero estos intentos se han quedado cortos. Y los demócratas, y tanto como los republicanos, se han mostrado comprensivos con los cientos de miles de inmigrantes indocumentados. Muchos de ellos los llevaron cuando eran menores de 10 años. Pero esta pugna entre demócratas y republicanos sobre los Dreamers ha dificultado la consecución de un compromiso bipartidista. Los republicanos toman medidas para bloquear el plan migratorio. Esta nota de Los Angeles Times: el Partido Republicano está protestando por la propuesta de la administración Biden de obligar a algunos solicitantes de asilo a permanecer en Texas. Esta nota de Hamed Al-Aziz: los legisladores republicanos han prometido impedir que la administración Biden obligue a algunas familias a permanecer en Texas mientras esperan sus evaluaciones iniciales de asilo. El Times informó la semana pasada que la administración estaba considerando la idea de permanecer en Texas, que implicaría rastrear la ubicación de los migrantes utilizando dispositivos de monitoreo GPS como monitores de tobillo. Los defensores de los inmigrantes criticaron este plan, calificándolo de punitivo y equivocado. Los líderes republicanos, incluido el gobernador de Texas, Greg Abbott, han dicho que intentarían bloquear la política en caso de que se instituyera. Y dicen, y cito, deberían quedarse en México, no permanecer en Texas, dijo Abbott el lunes en el Fox News. Dijo también, tenemos una demanda lista para eliminar esta amenaza de Joe Biden si se atreve a intentar apretar el gatillo, dijo Abbott. Abbott también ha transportado en autobús a miles de inmigrantes a ciudades como Nueva York y Los Ángeles desde 2022 y prometió enviar más si la administración Biden intenta cumplir esta política. Y en Washington, el representante republicano de Texas, August Plofer, presentó una enmienda a un proyecto de ley de financiación del gobierno que prohibiría al Departamento de Seguridad Nacional gastar dinero para promover el plan de permanecer en Texas. Fox News informó por primera vez de la existencia de esta enmienda. Y bueno, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, habían dicho anteriormente que están revisando constantemente las políticas de inmigración. Y dicen, DHS mantiene continuamente debates operativos y de política sobre cómo aprovechar a nuestras autoridades para garantizar un proceso de inmigración justo, humano y efectivo, dijo un portavoz del departamento la semana pasada. Y los partidarios del esfuerzo de permanecer en Texas creen que podría ayudar a acelerar las deportaciones de familias que no pasan las evaluaciones iniciales de asilo y disuadir a otras familias de ingresar al país. En los últimos meses, la patrulla fronteriza se ha encontrado con más familias en la frontera sur. Tan solo más de 60,000 familias cruzaron la frontera solo en julio. Y aunque no se han publicado las cifras oficiales de agosto, el Washington Post informó recientemente que la cifra de agosto fue un récord histórico. Y la Universidad Estatal de California aprueba un aumento anual de las inscripciones del 6%. Esta nota de Los Angeles Times. Los administradores de la Universidad Estatal de California aprobaron el miércoles un aumento anual de la matrícula del 6% durante los próximos 5 años, a pesar de la feroz oposición de decenas de estudiantes que dicen que están pasando apuros económicos y que no pueden permitirse pagar más para asistir a la universidad. Se proyecta que el aumento, el primero del sistema desde 2017, recaudará 840 millones en 5 años y es muy necesario para ayudar, dicen, a cerrar una brecha presupuestaria. Los administradores aprobaron el aumento de la matrícula por 15 votos a 5 y dijeron que el sistema universitario necesita urgentemente el dinero para evitar recortes dolorosos que dañarían la calidad de la educación. Dicen, lo que estamos haciendo con nuestros presupuestos es aplazar costos, no cubrir vacantes, aplazar el mantenimiento, dijeron. Para los estudiantes universitarios de tiempo completo, el aumento de la matrícula equivale a un aumento de $342 por estudiante a los 6,084 en el año académico. Los estudiantes que representan a campus tan al norte como Cal Poly Humboldt expresaron su descontento el martes. Jordan Guillory es un estudiante de posgrado que estudia matemáticas y condujo 7 horas desde el estado de San Francisco para protestar. Guillory gana alrededor de $900 al mes como estudiante de posgrado, de los cuales dice paga $800 por la renta de un garage. Pidió prestado $7,000, dijo, es para pagar este año académico, para pagar la inscripción y otros costos. Y dice, como estudiante de posgrado, Guillory verá su matrícula anual aumentar $432 a $7,608 para 2024. Dice, tendría que poner esto en préstamos y confiar en que este sistema me está capacitando para conseguir un trabajo que pueda pagarlo en un tiempo razonable, dijo. No estoy necesariamente seguro de que esto va a pasar y que es prometedor. El joven de 23 años dijo que está pensando en dedicarse a la enseñanza para calificar para la condonación de préstamos otorgada a personas que trabajan en el servicio público. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. hombre gravemente herido por una paliza de la policía conseguirá 4.75 millones de dólares. El fiscal del distrito se negó a presentar cargos, pero los supervisores del condado de Los Ángeles aceptan un pago. Esta nota de Los Ángeles Times: la Junta de Supervisores del Condado de Orange acordó el martes pagar un acuerdo de 4.075.000 dólares a un hombre afroamericano que presentó una demanda después de que los agentes del sheriff lo golpearon tan brutalmente que terminó con daño ocular permanente, dientes faltantes y fracturas faciales. Christopher Bailey dijo que conducía a casa desde el trabajo en 2020, cuando dos agentes lo detuvieron en Inglewood, lo sacaron de su automóvil y lo golpearon sin ninguna provocación aparente. Minutos después, otros cuatro agentes se unieron y comenzaron a patearlo mientras yacía en el suelo, según una demanda federal presentada hace 2 años. Los agentes involucrados negaron haber actuado mal en los documentos judiciales y la oficina del fiscal del distrito finalmente se negó a presentar cargos. Pero los abogados del condado acordaron llevar a un acuerdo y esta semana los supervisores aprobaron el pago. Tony Jaramilla es uno de los abogados que representa a Bailey. Celebró la conclusión de la saga de 3 años y le dijo a Los Ángeles Times que ayudaría a lograr alguna medida de justicia, dijo. Sin embargo, la justicia plena en este caso será el despido inmediato y el procesamiento penal de todos y cada uno de los ayudantes del sheriff del condado de Los Ángeles involucrados, quienes, como alegamos, golpearon, usaron armas, taser y torturaron al señor Bailey de tal manera que se le escuchó suplicar por su vida, dijo Jaramilla. El trauma que sufrió va a ser duradero. Y los abogados que representaron al condado y a los agentes, uno de los cuales es la Comisión de Supervisión Civil, identificó más tarde como miembro de la pandilla de agentes Grim Reapers, no respondieron a una solicitud de declaración enviada por correo electrónico. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles dijo el miércoles por la noche que toma muy en serio cada incidente de uso de fuerza y que en este caso la fuerza se produjo porque el conductor se resistió al arresto, dijo. Y el proyecto de ley sobre confinamiento solitario se estanca en medio de las dudas de Newsom. Los esfuerzos para restringir la práctica se suspenden para evitar un posible veto del gobernador. Esta nota de Los Ángeles Times es un golpe a los defensores de la reforma de la justicia penal y una victoria para los funcionarios penitenciarios. Los legisladores de California retrasaron este miércoles la legislación para restringir el uso de confinamiento solitario en prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes para ganar tiempo para negociar con el gobernador Gavin Newsom sobre preocupaciones de seguridad. Bueno, el asambleísta Chris Holden acordó mantener el proyecto de ley 280 en los últimos días de la sesión legislativa de este año en medio de la oposición de aguaciles y funcionarios penitenciarios y el escepticismo de Newsom sobre su amplia aplicación y definición de confinamiento segregado, conocido como solitario. La legislación podría considerarse en 2024. James Daly, un prisionero de San Quintín, que pasó más de 2 décadas en régimen de aislamiento en prisiones federales de todo el país, dijo que la experiencia fue como, cito, vivir dentro de una tumba. Ahora está cumpliendo una sentencia de prisión estatal por los mismos delitos que lo llevaron a la custodia federal, incluidos robo, secuestro, intento de asesinato contra la policía. Bailey dijo que recuerda haber entrado en prisión cuando su hija tenía solo unos meses. Dijo, la sociedad en su conjunto tiene interés en lo que sucede en esos lugares, dijo. Bailey, en una entrevista de teléfono con Los Angeles Times, dice: ese interés es que algún día muchas de esas personas volverán a casa. ¿Quieres a alguien que haya pasado 20 años encerrado en un lugar como ese? Si no está enojado al entrar, dijo, está enojado al salir. La política distorsiona la visión del crimen en las grandes ciudades. Los votantes demócratas y republicanos difieren sobre qué lugares son más seguros, pero ambas partes se equivocan. Esta nota de Los Angeles Times: los estadounidenses piensan que Nueva York es más peligroso que Nueva Orleans, a pesar de que la tasa de homicidios del Crescent City es 12 veces mayor este año. Y los demócratas y los independientes de tendencia demócrata clasifican a Washington, D.C., como una de las grandes ciudades más seguras del país, por encima de ciudades como Miami, donde la tasa de homicidios es mucho menor. Los republicanos y los independientes de tendencia republicana ven a Seattle como inquietantemente peligrosa, a pesar de que Houston tiene el doble de tasas de homicidio en lo que va del año. Los estadounidenses están preocupados por la delincuencia antes de las elecciones de 2024, pero pocos tienen una idea precisa del problema. Según una revisión del Times de los datos sobre la delincuencia y una encuesta reciente que pidió a los adultos que juzgaran las 16 ciudades importantes, que son lugares seguros para vivir. Los Ángeles, que ha tenido la quinta tasa de homicidios más baja este año entre las 16 ciudades de la encuesta, fue clasificada como la tercera ciudad más peligrosa. Y el 41% de los estadounidenses la describieron como un lugar seguro para visitar o vivir. La más alta que esta entrevista haya registrado jamás para la ciudad. Y una mirada más cercana a los resultados de Los Ángeles muestra que el partidismo juega un papel enorme en las percepciones sobre el crimen. El 64% de los demócratas con tendencias clasificaron a Los Ángeles como segura, mientras que el 21% de los republicanos dieron el visto bueno. Esta es la brecha más grande en la encuesta, con un 43%. Y Jeff Ashler, que es un analista y consultor de datos criminales que dirige el sitio, dijo, cito, la gente no percibe bien las tasas de criminalidad, no son buenos jueces para determinar qué es seguro o no en otra ciudad. Opiniones de los votantes probablemente están siendo informadas por el partidismo, las representaciones de los medios de comunicación y factores como la falta de vivienda pública, el uso de drogas, los robos en tiendas y otros signos de desorden, dijeron expertos en la política. Los republicanos han pintado las ciudades gobernadas por los demócratas como antros de crimen y desorden desde al menos la década de los 60. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un republicano, ha tratado de canalizar esa energía en su campaña presidencial, afirmando en un video reciente que publicó desde San Francisco que había visto a las personas defecando y consumiendo crack y otras drogas en la calle y advirtiendo sobre un colapso resultante de las políticas de izquierda. Fox News ha reforzado esas impresiones con segmentos frecuentes sobre personas sin hogar y drogas en las grandes ciudades de la costa oeste. Retórica pública, dice Harvey, es la de delitos de alteración del orden público, dijo. Es posible que eso no esté correlacionado con el lugar donde ocurren los delitos violentos más graves.

que es probable que las temperaturas se mantengan frescas. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love you.